una producción de Deporte México. Recuerdo el día que te conocí con una sonrisa que iluminaba el cielo. Pero detrás de esa sonrisa se escondía una verdad que me haría sufrir. La verdad duele, pero es mejor saber que vivir en una mentira sin poder escapar. La verdad duele, pero es el camino a la libertad. Aunque me hayas hecho daño, voy a seguir adelante. Me dijiste que me amabas, pero era una mentira. Me utilizaste para tus juegos, sin importarte mi corazón. Pero yo te creí, te di mi confianza. Y ahora me duele la verdad, pero voy a seguir adelante. La verdad duele, pero es mejor saber que vivir en una mentira sin poder escapar. La verdad duele, pero es el camino a la libertad. Aunque me hayas hecho daño, voy a seguir adelante. Me dijiste que me amabas, pero era una mentira. Me utilizaste para tus juegos, sin importarte mi corazón. Pero yo te creí, te di mi confianza. Y ahora me duele la verdad, pero voy a seguir adelante. La verdad duele, pero es mejor saber que vivir en una mentira sin poder escapar. La verdad duele, pero es el camino a la libertad. Aunque me hayas hecho daño, voy a seguir adelante. No te necesito más, voy a seguir sin ti. Voy a encontrar mi felicidad sin tu amor fingido. No te quiero ver más, no te quiero cerca. Voy a seguir adelante sin mirar atrás. La verdad duele, pero es mejor saber que vivir en una mentira sin poder escapar. La verdad duele, pero es el camino a la libertad. Aunque me hayas hecho daño, voy a seguir adelante. Mil gracias, Deporte México.